Siete Enganchadito va para vos, Enzo Mildenberger y Tony Vergara, de parte de Maravillas Alemanas. Que hay baile en el rancho La Cambicha, llámame de sobrepaso, tanguerito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de la acordeona bailaré regido doble, troteando despacito este noble llámame. Esta noche de alegría con la dama de agua florida para echarle a la guaina y un paquete de